pasó. Le dije a mi noviecita, párate un rato y pon atención. Por si no te has dado cuenta, en una vuelta se rompió mi pantalón. Ella me dijo sonriendo, no te me agüites, negrito. Mira que esa rompidita está rete chiquitita. Cuando no es una cosa, es otra.